La ciudad en la que vivo crece más allá de mi ángulo de visión. No sé desde hace cuánto tiempo. Las noticias dejaron de llegar a mí. Ahora solo queda la gente que pasa más allá de mi ventana. Esas cabezas rosadas que aparecen entre los árboles de mango. Eso que daña el paisaje y hace que mi ventana se ponga triste. Que sea una iglesia lloriqueante. Lo malo es que este lugar es demasiado transitado. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo más transitado que tiene esta ciudad. Sobre todo en sábado, cuando los jóvenes se pasean por aquí adelante y sonríen y hacen burlas y mucho escándalo. Entonces yo me aprovecho un segundo en el cual no pase nadie por delante y jalo del lazo que mueve la ventana y ahora solo queda de visión el papelillo rojo encima del alambre entrelazado. Esa es para mí la visión de sábado. Eso es hermoso e infinitamente alegre que me trae la visión del papelillo hirviendo en una lava profunda, reptando sobre la reja del alambre que lo sostiene, y recuerdo entonces la tarde en la que salí a comprar el papelillo y el alambre, y la ciudad vivía en un sábado, pero yo no podía esperar más y salí hacia ella, escondiéndome de todo encuentro con la gente. Pero cualquiera que haya vivido aquí podría saber que no encontrarse y saludar a la gente conocida es imposible, sobre todo si es sábado. Y claro, la gente me reconoció y todo eso. ¿Y qué te has hecho? Y esto y lo otro, hermano. Que para la noche podemos hacer algo. No es sino que se deje ver. Yo compré 10 yardas de papelillo rojo y después fui por el alambre para pegarlo al lado de acá de mi ventana. La gente pululaba por las calles. Eran las 6:30 de la tarde, yo caminé mirando al suelo 5 cuadras, me faltaba una para llegar a mi habitación cuando me encontré con ella. Venía con un tipo alto, me miró y se sonrió y alzó la mano para decir adiós. Venía en un carro, ¿verdad? Este anjeo o alambre o reja que permite que yo ponga en él las manos mientras veo la calle vacía, que me permite tirarme de nariz sobre él para ver los mangos cargados de fruta, para calcular en el tiempo en que estos pudrirán o caerán al suelo, cuando no pienso en las ocasiones en las que los niños ataquen en manada, mirando golosos a las frutas y subiéndole a los árboles después de comprobar que en esta casa como que no vine de nadie. Porque ellos no me ven. Como ya dije, las únicas veces han sido las del tipo que andaba con la mujer gorda y la de la muchacha que cantaba sonriente. Pero cuando no hay peligro, cuando no hay gente alrededor, todo es hermoso y diferente. Y me siento orgulloso de poder mirar la calle y los árboles de las casas de frente. Poder mirar a mis anchas sus flores rojas. O si no, medio escondido, adivinar el color de los carros que pasarán por turno, con gente montada en ellos. Porque hay días en los que todo parece cooperar para que yo no sufra y soy feliz teniendo delante de mí esas maripositas amarillas que juegan en la hiedra. Ah, pero es que todavía no has hablado de la hiedra, ¿cierto? Y los tejados sucios que se amontonan más allá, al otro lado de la calle, y el cielo claro de esta ciudad, que también se deja ver de mí porque sabe que yo soy un habitante de aquí, que aquí es la única parte en la que yo puedo subsistir y ser feliz, y mirar a través de esa ventana con forma de iglesia. Bueno, bienvenidos al programa número 9 de Atlas Fracturado. Hoy es viernes, como siempre que hacemos Atlas Fracturado, viernes 10 de octubre del 2014. Mi nombre es Álvaro Bretal. ¿Cómo andas, Tamara? Muy bien. ¿Qué estábamos escuchando? Lo que estábamos leyendo era un fragmento de un relato de Andrés Caicedo, un escritor colombiano, que se llama Por eso yo regreso a mi ciudad, un relato de 1969 que está en su libro Cali Calabozo. Bueno, justamente ese libro también retrata un par de experiencias del autor en su ciudad natal, que es Cali, en Colombia, en el país colombiano. Y Cali, digamos, como un lugar particular. Y lo que estábamos leyendo tiene que ver justamente con el tema que nos ocupa hoy, que es la vida en el barrio, podríamos resumirlo así, ¿no? Exactamente. Vamos a tratar de abordar esta temática desde distintos aspectos, hablar de, bueno, escuchar canciones relacionadas con eso. Por eso arrancábamos el programa con The Suburbs, de Arcade como nombre. Vamos a hablar de películas, vamos a tener entrevistas, vamos a seguir leyendo más fragmentos de novelas y de libros de investigación y de poesías vinculadas al barrio. Distintas formas de vivir el barrio, de habitar el barrio, de relacionarse con el barrio, con los barrios, digamos, porque no hay un barrio, todos los barrios son diferentes. Bien, tenemos eso para el día de hoy, hasta las 12 de la noche. No vamos a extendernos demasiado porque, bueno, estamos en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11 La Plata. En un rato nomás arranca El Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 5, que gira en torno al hip hop. Va a haber distintas bandas de hip hop acá en el Audio 12. Vamos a estar acá. Bueno, vamos a tratar de respetar un poco el horario. Hoy nos espera nuestro señor operador oficial, Juan Williamson. Le mandamos un saludo muy grande. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción y vamos a volver con una entrevista. No vamos a adelantar nada. Sobre todo por si se cae o algo así. Sí. No deberíamos ni siquiera decir que va a haber una entrevista, digamos. Debería ser una sorpresa total por las dudas. Sorpresa y media. Vamos a ir con una canción. Repetimos, vinculada a lo barrial, un tema de Tom Waits, que está en su disco de 1983, Swordfish Trombones. La canción se llama In the Neighborhood. Well, the eggs chase the bacon on the frying pan. And the whining dog pigeons on a steeple bell rope. The dog stiff the garbage bears over. Last night, and there's always construction work bothering you. A pistol on the register side, and the goddamn delivery trucks, they make too much noise, and we don't get our butter delivered no more. The Atlas Fracturado, un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado, Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Continuamos en Atlas Fracturado. Estábamos escuchando, como decíamos, The Suburbs, In the Neighborhood de Tom Waits, en este programa que gira en torno a lo barrial, a las distintas formas de vivir, de afrontar la vida cotidiana en los barrios. Las experiencias en el barrio, exactamente. Veníamos, recordamos, de dos programas temáticos, uno sobre la policía, otro sobre lo rural o el campo. Y bueno, estamos en línea con Noelí. No sé si estás ahí, Noelí. Sí, estoy acá. Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Álvaro te habla, muy bien. Hola, buenas noches, Tamara. Soy Tamara. ¿Cómo andás, Tamara? Muy bien. Bien. Bienvenida. Bueno, comento brevemente por qué estamos hablando con Noelí, aunque lo interesante, por supuesto, va a ser escucharla a ella. Había una parte que nos quedaba por fuera, digamos, de lo que teníamos armado, que tenía que ver con lo barrial vinculado a lo político, la militancia en el barrio. Y Noelí milita en barrio. Una de las preguntas sería, por supuesto, ¿dónde militás? ¿Te contesto? Sí, por favor. Mira, soy becaria de dos centros comunitarios de extensión universitaria, en Altos de San Lorenzo y en el Molino de Ensenada, y a la vez soy extensionista de un proyecto de extensión Derechos de Migrantes de la Facultad de Humanidades, que trabaja ahora en Altos de San Lorenzo. Bien, ¿y desde cuándo estás en estos espacios? ¿Cuánto tiempo hace? Como extensionista desde hace unos 5 años más o menos, desde el 2010-2011, que venimos trabajando en Villa Elvira y ahora estábamos en Alto. Y como becaria hace 2 años, 1 año y medio más o menos. Bien, y hay una cuestión, digamos, que es interesante, que es que, digamos, vos no naciste y no vivís diariamente en esos barrios en los cuales vos militás regularmente. No viví en esos barrios. Claro, ¿y cómo es la experiencia, digamos, de vincularte con gente? Digamos, vos tenés un vínculo frecuente con personas que sí viven ahí diariamente. ¿Cómo es ese vínculo, digamos? ¿Cómo se vive, por supuesto, de parte tuya, pero también cómo te parece que se vive de parte de ellos, digamos, afrontar esta experiencia de tener gente en su barrio que está ahí trabajando regularmente? Mirá, depende qué barrio sea, es la perspectiva que tengan los vecinos o la comunidad. En Alto de San Lorenzo y Puente de Fierro, es una experiencia que es bastante, estamos como en una etapa de diagnóstico, o sea que es como que estamos todavía intentando establecer conexiones y relaciones entre las instituciones, los proyectos, la comunidad, digamos. Es bastante difícil porque es un barrio muy grande y tiene como varias, está como sectorizado, o sea que los vecinos no son muy, no se llevan, digamos, no es un barrio que convoque para todo. Y se reúna para todo. Tiene como sectores en donde se generan ese tipo de reuniones y de comunidad. Y en el caso del Molino, sí, es una comunidad, es un pequeño barrio dentro de Ensenada, que queda entre Piria y Ensenada Centro, digamos. Y es una zona que, por ser pequeña, me imagino que por la dinámica demográfica que tiene, toda la comunidad, cuando sucede algo, se conecta o se convoca. Así que en el caso de cómo es la recepción, en el caso del Molino, debo decir que la recepción es muy buena porque se visualiza cómo se participa y quiénes, y cómo los vecinos, que a la vez también son trabajadores de la unidad sanitaria o de la escuela secundaria o del Zoom municipal, están en contacto y difunden información y se conectan y te llaman por teléfono y se reúnen. No sucede exactamente lo mismo en el barrio de Alto de San Lorenzo, sí. Pero por la dinámica demográfica, creo yo que Claro, ¿y se han encontrado con que ya tienen organizaciones o espacios, o qué espacios hay en esos barrios que permitan hablar también de una organización, si se quiere? Sí, en Alto San Lorenzo hay muchas organizaciones políticas, muchísimas, que muchas veces favorecen el desarrollo del trabajo y otras veces se generan, pero por dinámicas internas entre las organizaciones que están en el barrio, algunos resquemores, pero que también son parte de esa de ese cotidiano y que hay que afrontar, digamos, desde las relaciones institucionales que se pueden establecer entre ambas organizaciones. Está lleno, Alto San Lorenzo es una zona súper intervenida en ese sentido. En el caso de Molino Ensenada, no, porque casi todo está cooptado, entre comillas, por la municipalidad de Ensenada. Así que yo en esa zona no conozco comedores, organizaciones políticas, más que las que establece la municipalidad. Claro, como que hay diferentes mediaciones, digamos. Sí, ahí sí, totalmente. Complejas. Sí, depende de cada barrio. Y lo que respecta, digamos, a bueno, la relación que tienen ustedes, vos conocés a gente que vive ahí diariamente, digamos, ¿cómo te parece que es la experiencia de vivir? Son barrios, bueno, comentamos, son barrios que están alejados del centro de La Plata. En el caso del Molino está bastante alejado del centro de Ensenada, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo es la vida? Porque uno que vive, yo por lo menos, y vos también, vivimos en el centro de La Plata o muy cerca, y hay una relación cotidiana, digamos, con esa zona. En el caso por ahí de muchas de estas personas, de estas familias, no tanto, lo cual implica que, no sé, pregunto, implica que pasan mucho tiempo en su barrio o por el contrario viajan al centro, viajan a otros barrios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son estas dinámicas? Mira, la relación que tienen con en el caso del Molino, a ver, pará, ahí está, sí. En el caso del Molino tiene una relación con lo que es el centro de La Plata bastante complicada. Es decir, es una zona de Ensenada que se llega a través de un solo micro, por ejemplo. Entonces es como que quizás sí se manejen para venir hasta el centro para hacer algún trámite, pero nada más, es prácticamente viven en esa zona y a lo sumo se trasladan hasta Ensenada a veces para salir a bailar los chicos, por ejemplo. En el caso de Alto de San Lorenzo sí se moviliza muchísimo, pero lo que sucede con Alto de San Lorenzo es que tiene mucha más movilidad de transporte público, primero, y por otra parte porque además de haber no solo organizaciones políticas, también hay un montón de delegaciones de registro de las personas, de unidades sanitarias, de escuelas. Es como una zona que está por fuera del casco, pero es mucho más es más urbanizada, digamos, inclusive que la zona de Ensenada, que está justo frente al río. Así que la relación que tienen los vecinos con respecto al traslado, a vivir lejos o no vivir lejos del centro, tiene que ver más que nada con el transporte público, con la definición del transporte público que tengan en esa zona, y también con la realidad de que en Ensenada, la gente de Ensenada se relaciona con el centro de Ensenada y no necesita venir hasta La Plata para hacer un montón de cosas, y en el centro de San Lorenzo necesariamente tienen que trasladarse hasta acá para hacer algunas cosas, y tienen varias delegaciones en su mismo barrio, lo cual les facilita mucho el trabajo. Bueno, y a partir, digamos, de ese trabajo de extensión, yo creo, obviamente, que una de las partes es crear ese vínculo con los vecinos del barrio. Y dentro de esos vínculos, estos espacios, ¿qué problemáticas por ahí o qué problemas son los más frecuentes que identifican los vecinos mismos? Sí, forma parte, primero, es verdad lo que vos decís, sí, forma parte de establecer un vínculo en la situación de la extensión, ya sea como extensionista o como becaria. Se debe establecer un vínculo que se genera a través de una cotidianidad en el barrio. y el diálogo con toda la comunidad y con el resto de las instituciones que forman parte de ese barrio y que están ahí todo el día. En esa articulación se establece el vínculo y se conoce la información real de lo que sucede en el barrio. Y cada vecino en ambas, en las situaciones en las que yo trabajo, participan de las reuniones del centro comunitario y manifiestan las inquietudes que tienen. En el caso de Alto de San en el caso del Pondino es bastante claro que hay una situación de hay situaciones de violencia entre los jóvenes, hay situaciones de adicción y de alcoholismo, eso es lo que manifiestan los chicos. También situaciones de problemáticas socioambientales en Altos de San Lorenzo y también en el Molino. O sea, problemáticas socioambientales me refiero a, por ejemplo, en Altos de San Lorenzo hay mucha basura tirada, ratas, perros, abandonados me refiero. En el caso del Molino, por ejemplo, tienen cerca el río y el agua está contaminada y los chicos se tiran en el zanjón a bañarse cuando hace mucho calor y tienen forúnculos. Hay de todo, digo, me refiero a que manifiestan situaciones desde este estilo, digo, que son complejas, hasta, por ejemplo, que faltan árboles, que faltan bancos, para poder identificarse con una zona de una plaza, por ejemplo. Claro. O sea, manifiestan todo. Y por suerte, en ambos espacios, en ambos centros comunitarios, trabajamos con las orientadoras sociales que de las escuelas, que lo que generan estas orientadoras es el contacto con los más chicos, con los que quizás yo no puedo tener un diálogo directo, pero ellas a través de su trabajo me transmiten la información que ellos manifiestan. Claro. Así que es súper súper interesante el vínculo que se establece con las instituciones también, no solo con los vecinos, ¿no? Y sí, relacionado, digamos, con esto que planteas de cuáles son las problemáticas que ven ellos en su barrio, por supuesto ellos tienen un diagnóstico y una mirada al vivir ahí todos los días de cuáles son los problemas que más los afectan, y al mismo tiempo, digamos, en otras zonas de la ciudad, siendo un lugar como La Plata o Ensenada, que son lugares, digamos, relativamente pequeños, donde cualquier persona que viva por ahí en el centro sabe, conoce los demás barrios, y hay... se construyen, digamos, miradas distantes, lejanas de esos barrios, de por ahí mucha gente que ni siquiera los pisó en su vida. Por una de las cosas que más anda dando vuelta tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la violencia o de la peligrosidad de esos barrios. Vos, sí, yendo ahí todo el tiempo, ¿cómo lo viven? ¿Cómo te parece? O cómo, a partir de lo que te llega de las charlas que tenés con las personas que viven en esos barrios, ¿cómo lo viven ellos? No lo viven de la misma manera que lo viviría, lo vivimos, digamos, los platenses en el centro, o que no conocemos los barrios. Además de ser extensionista, fui docente del Plan Fines en Puente de Fierro, y ahí tuve bastante contacto con algunas vecinas, y charlamos sobre la violencia, porque daba justo una materia que tenía que ver con la política, y me comentaban la bronca a veces que tenían de que esas que se trasladaban con sus hijos a La Plata para llevarlos a la escuela o para hacer un trámite, la bronca que tenían cuando veían que pasaban la policía por el barrio haciendo razia, digamos, parando a los pibes, era algo habitual, y los tiros, ¿no? Y las situaciones de violencia a diario y de palabra verbal, inclusive, que no visualizaban ni veían, pero ni por casualidad, cuando se acercaban a La Plata. Y la situación de asimétrica, digo, ¿no? La situación de que allá suceden cosas o allá no suceden cosas que sí suceden acá, o al contrario. Mucho más en Alto de San Lorenzo, debo decir, a referencia del Molino. En el Molino es un barrio que, digamos, como que se controlan entre los vecinos, por decirlo de una manera. Se conocen todos con todos. Es un barrio pequeño. Entonces, las situaciones de violencia, en realidad las situaciones de violencia se generan de puertas para adentro, no se conocen tanto, sí la conocen las orientadoras o los vecinos entre ellos, y suceden entre los jóvenes de los barrios de barrio Piria y barrio El Molino por una cuestión, por ejemplo, futbolística. Pero no se manifiesta de la misma manera que en Altos, que sí es una problemática, digo, bastante más palpable y que molesta, o una situación en la que los vecinos se manifiestan enojados ante la desigualdad que se genera con respecto al trato de la policía, y también por situaciones que no se controlan. Me refiero a, situaciones me ha llegado información sobre niñas violentadas o abusadas, que estaban siendo ayudadas, digamos, por el servicio local, porque llegaba la denuncia del servicio local del barrio, pero que la burocracia, digamos, administrativa y la tardanza en actuar generó que esas varias jóvenes, yo conozco un par de casos, hayan sido o asesinadas o violentadas hasta el extremo, y que no había una intervención, ni llamaba la atención, por más que hagan una manifestación en La Plata, como sí podría llegar a suceder si pasaba algo dentro del casco urbano, por ejemplo. La sienten, lo visualizan, lo manifiestan como una molestia, y se nota la violencia cuando salís, por ejemplo, yo salía de dar clase y veía que pasaba la policía o las miradas o el sapo de otro pozo, digo, era visible eso. Sí, son miradas que por ahí uno, digo, mucha gente las tiene pensando que sin tener en cuenta que eso, por un lado, afecta en términos subjetivos, que se está ejerciendo al construir estas miradas sobre los barrios periféricos una violencia simbólica, y que al mismo tiempo se están construyendo una violencia muy real y muy concreta. Digo, no porque la violencia simbólica no sea real, sino porque se puede ver muchas veces cómo esto termina afectando en situaciones, en hechos muy, claro, muy concretos y muy reales, y que pueden poner en juego, claro, la vida. No había un contacto con la violencia física directo, digamos, en ese sentido. Sí, se manifiesta, es palpable, digamos. Sí, bueno, se sabe mucho del caso, por ejemplo, de algunas villas del Gran Buenos Aires, donde no entran ambulancias, o no entran bomberos, o no entran un montón de instituciones. Bueno, esto sucede acá también, ¿eh? Claro. En Alto de San Lorenzo sucede que hay una zona de Alto de San Lorenzo que es por detrás de 22 y 90, o 17 y 85, sin ir más lejos, es una zona que se puede llegar tranquilamente. Pero había situaciones en las que íbamos con remises, por ejemplo, a veces porque teníamos que trasladar con algunas cosas que no podíamos trasladar con nuestras manos, digo, del centro comunitario, y no quería llevarnos el remis hasta esa zona, claro, porque decía que era peligroso. Entonces te dejaban 19 y 81, 80. Entonces, y de ahí caminá, porque yo no te voy a llevar hasta allá porque no puedo. Ponían la excusa también de que había calles de tierra y no podían llevarte con el auto, pero en realidad lo que tenía era miedo de entrar. Claro. Hasta ese lugar. Bien, y para ir cerrando, ¿cuáles son, digamos, las expectativas que tenés vos como militante, como una persona que va con regularidad todas las semanas a esos espacios? ¿Qué es lo que estás viendo a futuro para los próximos meses, los próximos años? ¿Cuáles son tus expectativas, tus esperanzas, tus deseos en relación a tu trabajo en los barrios? Como becaria, debo decir que tengo la expectativa de que se fomente y se potencie un espacio asambleístico en donde estén todas las miradas y las voces, y no haya discrepancias, pero sí haya un espacio en donde se pueda dialogar y debatir en conjunto y no haya sectorizaciones en los barrios. La idea del centro comunitario es potenciar eso, ¿no? Que el barrio se organice y se manifieste y se queje y hable, digamos, por sí mismo y no a través de la universidad. Y por otra parte, con respecto al trabajo, también tengo que decir que tengo fe y tengo la esperanza que solo en la letra o en la palabra y vaya a los hechos y pueda, no es la palabra devolver, pero sí por lo menos demostrar que no es solo de la élite o de la clase media o media alta argentina la posibilidad de ingresar a la universidad. Que la extensión baje a la tierra, baje al territorio, baje al campo, baje a los barrios, y pueda también ser accesible para todos, y que los barrios puedan acceder a la universidad de la misma manera a través de los centros, por lo menos en un principio. Bueno, muchísimas gracias por habernos brindado tu testimonio en base al trabajo que haces cotidiano, ya sea también como parte de una militancia, no solamente como parte de una extensión ya. Bueno, muchas gracias por haber participado de este programa de Atlas Fracturado. Bueno, Noli, muchísimas gracias. Repetimos. Ahí voy. Un segundo. Bueno, chicos, los despido porque tengo que ir me están tocando el timbre. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Hablaremos luego.

Stopped at the last spot before I hit the train station. Needed some room for the mental relaxation. It took the last of my loot to make this move true. But I ain't even trying to work in a suit. Plus my aunt's got a room that's for rent. As long as there's no holes in, I don't come home bent. So fuck the bullshit, I'm out. I'm on a mission. Cause if I stay, I'll go crazy. I'm gonna make it, goddammit. Out in B-R-O-O-K, Lynn the planet. They never fake it, just slam it. Out in B-R-O-O-K, Lynn the planet. Four corners and all the spots in Beantown where niggas carry burners. But I was more turned on by the microphone. So one cold morning I left home. Next I'm smoking blunts on Van Sicklin. I'm working in a mailroom uptown feeling sick and tired of paying all these fucked up dues. I wasn't trying to lose, I refused. Had a chick uptown, one in Queens and one in Jersey. Sometimes all you need to get by is a girly. But yo, I still wasn't happy. I seen a lot of ill shit on my block happen nightly. East New York is no joke, kid. And peace to my man Haas doing his bid. I went to Flappers to buy incense and weed. Stopped at the bookstands for something to read. And shit was rough cause my pockets was bare. And like the saying goes, sometimes life ain't fair. But in my heart there ain't no quitting. So I stayed up late to write some rhymes to some rhythms. Seconds away from just flipping. Fuck it, I'll maintain, one day I'll be hitting. See, I'ma make it, goddammit. Out in B-R-O-O-K, Lynn the planet. I'll never fake it, just slam it. Here in B-R-O-O-K, Lynn the planet. And you can walk the walk, talk the talk, but don't front. This little shorty scheming on your rings and fronts, but don't sweat it. Cause it's the life out here. A lot of niggas be living real trife out here. I got my own place in Bed-Stuy. Known to many others as do or die. Malcolm X Boulevard and Gates Avenue. Smoking up the fat tray bags with the crew. Me and the niggas Troy and Squeaky. Used to twist Dutch Masters. We got nice weekly. I used to build with the brothers by the spot. They had to hustle, but they still knew a lot. To get my haircut, had to go to Fort Greene. On Myrtle Ave, to get a fade with the sides clean. Then to Fulton just to look around. Just to roam around and find a chick to go uptown. And check a movie or some shit like that. I couldn't spend much, but yo, my game was fat. I remember this one chick, she bought me a beeper. Then 1 week later, she got me some sneakers. But then I stepped. Cause I found out about a rep, and I ain't going out being no bitch's pet. But anyway, I used to lay up in the crib, listening to Red Marley, wishing I was on, kid. Saved my dough, stayed on the down low, lounged and drank 40s with Tommy Hill and Gusmo. And little Dap used to come by strap, nice off of L, cause we stayed like that. Sometimes I used to miss my moms. Gunshots in the twilight, people fighting every night. But I'ma be alright still. Cause I'ma keep writing shit and perfecting my skills. I'm gonna make it, goddammit. Here in B-R-O-O-K, Lynn the planet. I never fake it, just slam it. Here in B-R-O-O-K, Lynn the planet. The planet, the planet. Atlas Fracturado. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. largo de las décadas de 1980 y 1990, poco más de una de cada tres familias en el barrio recibía asistencia pública. Los responsables de estos hogares pobres se veían obligados a buscar ingresos suplementarios para mantener vivos a sus hijos. Muchas eran madres que optaban por cuidar a los hijos de algún vecino o por limpiar la casa de algún inquilino. Otras trabajaban por las noches como cantineras en las casas de baile o en los clubes sociales dispersos por el vecindario. Algunas trabajaban en sus casas como costureras sin registrar para contratistas de las compañías textiles. Muchas otras, sin embargo, se veían obligadas a entablar relaciones amorosas con hombres capaces de ayudar a sufragar los gastos del hogar. Las estrategias masculinas en la economía informal eran mucho más visibles. Algunos reparaban automóviles en las calles, otros esperaban en la entrada de los edificios a cualquier subcontratista que deseara emplearlos en tareas nocturnas informales, como la reparación de ventanas y la demolición de edificios. Muchos vendían bolita, la versión callejera de las apuestas hípicas. El grupo más conspicuo, el que vendía pequeñas cantidades de una u otra droga ilegal, formaba parte del sector multimillonario más robusto de la pujante economía clandestina. La cocaína y el crack, sobre todo a mediados de los años 80 y principios de los 90, seguidos por la heroína y la marihuana desde mediados de los años 90 hasta finales de la década de 2000, representaban si no la única fuente de empleo igualitario para la población masculina de Harlem, al menos la de mayor crecimiento. La venta de drogas continúa superando holgadamente cualquier otra fuente de generación de ingresos, tanto legal como ilegal. La calle de frente a mi edificio no era atípica, y dentro de un radio de 2 cuadras era posible comprar crack, heroína, cocaína en polvo, Valium, polvo de ángel, metadona, marihuana, mescalina, jeringas, alcohol de contrabando y tabaco. A 100 metros de mi edificio, 3 casas de crack vendían ampollas de droga a 2, 3 y 5 dólares. Unas calles más abajo, en una de las varias fabriquillas de pastillas del vecindario, un médico distribuyó 3,9 millones de dólares con recetas de medicina y obtuvo casi 1 millón de dólares por sus servicios. El 94% de sus medicinas estaba en la lista de los fármacos recetados de los que se abusaba con mayor frecuencia del Departamento de Servicios Sociales. Los beneficiarios de estas prescripciones revendieron la mayor parte de mayor a precio de descuento en las farmacias. En la cuadra donde yo vivía, arriba de la casa de crack, donde llegaría a pasar gran parte de mi tiempo por las noches, otra clínica insalubre repartía sedantes y estupefacientes a una multitud de adictos demacrados. Los heroinómanos, sedientos y apiñados, esperaban la llegada de la enfermera encargada de levantar los portones no señalizados de la clínica y absortos la veían fijar sobre la ventana forrada de linóleo un cartel de cartón escrito a mano que anunciaba «Llegó el doctor». Nunca pude investigar el volumen de negocios de esta clínica porque las autoridades nunca la allanaron. Sin embargo, en el caserío público frente a la mencionada fabriquilla, la policía del Instituto Neoyorquino de Vivienda arrestó a una madre de 52 años y a sus hijas de 22 y 16 en el momento en que empacaban 10 kilos de cocaína adulterada en ampollas jumbo de 1/4 gramo. Estas empresarias se habrían embolsado más de 1 millón de dólares de haber vendido toda su mercancía. Al allanar el departamento, la policía encontró 25 mil dólares en billetes de bajas denominaciones. En otras palabras, hay millones de dólares al alcance de los jóvenes que crecen en los tenements y los complejos habitacionales de East Harlem. ¿Por qué esperar entonces que estos jóvenes estén dispuestos a tomar el tren todos los días para ir a trabajar a las oficinas del distrito financiero para ganar salarios mínimos cuando pueden ganar mucho más dinero vendiendo drogas en la esquina o en el patio escolar? Siempre me sorprende que tantos hombres y mujeres en la Inner City permanezcan aferrados a la economía legal, trabajando de 9 de la mañana a 5 de la tarde más algunas horas extra para ganar apenas lo suficiente para cubrir sus gastos básicos. De acuerdo con el censo de 1990, el 48% de todos los varones y el 35% de todas las mujeres mayores de 16 años de East Harlem tenían empleos legales, en comparación con el 64% de los varones y el 49% de las mujeres de toda la ciudad. Los datos de mi vecindario indicaban que el 53% de todos los varones mayores de 16 años, 1.923 de un total de 3.647, y el 28% de todas las mujeres, 1.307 de un total de 4.626, trabajaban legalmente en empleos reconocidos por la Oficina del Censo. Un 17% adicional de la fuerza laboral se declaraba sin trabajo, pero en busca de empleo, comparado con un 16% en el barrio y un 9% en todo Nueva York. Bueno, bueno, lo que estábamos leyendo era un fragmento, una de las primeras páginas de En busca de respeto, vendiendo crack en Harlem, del antropólogo Philippe Bourgois, un antropólogo francés que trabajó, vivió durante muchos años en Harlem, en el este de Harlem. Hizo un trabajo etnográfico sobre los vendedores de crack. Bueno, y esto se... de alguna forma medio arbitraria, lo relacionaba con la una de las canciones que escuchábamos recién. Escuchábamos dos canciones, reiteramos, una de los Magnetic Fields, The Luckiest Guy on the Lower East Side, de su disco 69 Love Songs, y un tema de Gang Starr, una de mis bandas favoritas de hip hop, un tema que se llama The Planet, que está en su disco Hard to Earn de 1994. Y bueno, me parecía, entrando en esta etapa de Atlas Fracturado, donde vamos a hablar un poco de la vida en los barrios marginales de Nueva York. Y además el hip hop, porque esta noche el sonido prevalece, gira en torno al hip hop, ¿no? Es verdad, el sonido prevalece de esta noche. Repetimos, para los que recién prenden la radio, nosotros transmitimos desde el Olga Vázquez, La Plata, calle 60, entre 10 y 11, y hay un festival de música que está arrancando, que se llama Sonido Prevalece, es el volumen 2, episodio 5, con bandas de hip hop, así que el que esté por acá, cerca, en La Plata, puede acercarse. Olga Vázquez, 60, aparte es 10, un 11. Género muy, muy relacionado al barrio, ¿no? Siempre en sus letras aparece de alguna u otra manera. Apelaciones, justamente, la cumbia. También podría ser otro género, pero sí. Bueno, pueden acercarse. En Argentina, digamos, desde fines de los 90, la cumbia villera, una vertiente, claro, de la cumbia, fue una de las de los géneros que más registraba la vida diaria en los barrios periféricos, digamos. Claro. Y desde hace un tiempo el hip hop también está cobrando bastante peso, hay muchas bandas de hip hop. Bueno, el tema que escuchábamos, The Planet, de Gang Starr, también habla de Nueva York y habla específicamente de una zona, digamos, del este de Nueva York, específicamente de Brooklyn. Y es interesante esto también, digamos, cómo, bueno, empieza a ocurrir que haya incluso movimientos o géneros específicos de distintas zonas. Eso es algo que, en el caso de Nueva York, en un género musical como el hip hop, que se desarrolló durante muchísimo, claro, tiempo, y muy velozmente, digamos, porque a fines de los 70 era incipiente y a comienzos de los 90, a fines de los 80 ya era, a comienzos de los 90, mediados, ya era el género, uno de los géneros musicales más representativos de Estados Unidos. ¿Cómo se van desarrollando? Y bueno, hablábamos de este tema de Gang Starr, que habla sobre la vida en Brooklyn, en el este de Nueva York. Y hay una película, entrando a nuestra sección de cine, una constante de Atlas Fracturado, una película de Spike Lee, cineasta muy conocido, uno de los cineastas más importantes de su generación. Un tipo que, bueno, en su generación es una generación que empezó a filmar a mediados de los 80. Este es su tercer largometraje, muy exitoso. Primero, una de las películas más exitosas del cine independiente norteamericano de su momento. Estamos hablando del año 1989. La película se llama Haz lo que debas. Do the right thing sería Haz lo que debas. Acá se la llamó Haz lo correcto, en realidad. Son esas cuestiones del doblaje, ¿no? Sí, en realidad están bien las dos, digamos. Digo, bueno, es Haz lo correcto es por ahí un poco, sí, más, digo, es fiel. Bastante fiel, por lo menos. Es fiel, sí. Do the right thing, Haz lo correcto. Es una película, bueno, decía, por un lado es una de las películas más representativas del cine independiente norteamericano de finales de los 80. Por otro lado, es la película más conocida, más famosa de... filmadas por un cineasta negro que retrata la vida en los barrios periféricos, en los barrios habitados mayormente por población negra o hispana, digo, inmigrantes latinos y demás. Digamos, si bien hay muchos cineastas que retratan la vida en estos barrios, en estas zonas, desde distintas perspectivas, Haz lo correcto sí fue un verdadero éxito de taquilla y crítico. y posicionó a Spike Lee como uno de los cineastas, como decía, más referentes, más importantes de su generación. Y es interesante lo que hace. Bueno, por un lado, empezó a mostrar de una forma, digamos, es una película que sorprende por varios motivos. Es una película coral, que era una característica recurrente del cine de Lee en esa época. Filmaba películas corales en barrios. Después el... ¿Corales que vendrías? O sea, ¿qué te referís? Corales son películas que involucran a varios personajes, claro, que en líneas generales están en un mismo nivel de protagonismo, digamos, donde no se sigue a un personaje específico, o por lo menos ese personaje específico no ocupa toda la atención de la trama, y en la cual a través de estos distintos personajes, que cada uno tiene por lo general un drama distinto, y la película, o puede ser una novela también, se encarga de trabajar con cierto cuidado el drama de cada uno de estos personajes, en algún punto tienen relación estos dramas. Esto también es otra característica, digamos, no son todos personajes digamos aislados, sino que de alguna forma, ya sea narrativa o por ahí más abstracta, conceptual, están relacionados. Y esto lleva a algún lado. En este caso, la temática que en algún modo unifica a todos los personajes de Haz lo Correcto, y que es también la temática central de las primeras películas de Spike Lee, después esto fue cambiando, él fue variando bastante sus temas de interés, es el racismo. En este momento el racismo es interesante, como Spike Lee tenía un interés muy fuerte por mostrar esto, y hasta qué punto él sabía que estaba... digamos que él tenía la capacidad de hacerlo visible para una audiencia masiva. Estamos hablando año 89, Lee empieza a filmar a mediados, por lo menos su primer largo es del 86, o sea, mediados de los 80, un momento en el cual pasan varias cosas. Digo, ahora por lo menos pienso en dos cosas importantes que pasan en ese momento. Uno es, bueno, justamente el auge de la música hip hop y esta suerte de, entre comillas, renacimiento de la cultura negra a nivel masivo, digamos. Es decir, después de un periodo en el cual los movimientos de liberación, si se quiere, de derechos sociales en la década del 60 ponían a la militancia por los derechos de los negros en primera plana, y la música jazz también. Claro, el racismo como un problema operante que evidentemente todavía necesita ser tratado, ¿no? Claro, después de este auge durante los 60, podríamos decir que hay este segundo auge o esta segunda visibilización de la problemática negra en Estados Unidos en los 80, a través en gran medida de la música hip hop, y esto va de la mano, en este caso, a diferencia de lo que pasaba en los 60, lo que pone en tensión a esta visibilización es la derechización de la política, de los poderes políticos en el mundo anglosajón, tanto Estados Unidos como, claro, Inglaterra, digamos. En este momento estamos hablando de la presidencia de Reagan, sí, la presidencia de Bush padre. No es lo mismo que puede pasar en los 60 con la presidencia de Kennedy. Son, digamos, más allá de que uno no vaya a considerar a Kennedy como un tipo de izquierda, sí son distintas formas de tratar estas temáticas. No, además que un movimiento civil de derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que tenía también sus formas de organización política en ese entonces, que por ahí eso en los 80 se expresa de otras maneras, por ahí puede ser el hip hop una cosa, pero porque el hip hop también, ¿no?, es algo que surge de los barrios, que este es el tema que nos atañe, digamos, cuál es la relevancia del barrio en estas películas. En el caso de espacios. Claro, en el caso de Haz lo Correcto, bueno, transcurre íntegramente en el barrio, digamos, en las calles del barrio, en los monoblocks, son zonas Brooklyn, una zona de mucho monoblock, donde por la propia construcción de estos espacios, digamos, por la propia construcción arquitectónica, están obligados a verse las caras, digamos. No son espacios donde podemos pensarnos en el campo, donde una casa está muy distanciada, claro, de la otra. Acá hay una obligación de verse las caras diariamente, lo cual lleva a vínculos amistosos y vínculos conflictivos también. Y aparte, sobre todo Lee trabaja en gran medida en una zona de joven, en una zona etaria, digamos, de jóvenes, lo cual lleva a muchos pibes que por ahí estudian, por ahí no, por ahí trabajan, por ahí no, pasan mucho tiempo en la calle, charlando entre ellos, jugando, bueno, haciendo rap, haciendo grafitis. Y esto lleva a que también cómo se construyan redes de sociabilidad, que aparte se dan, tiene esta característica de que se dan en el mismo lugar de residencia, que por ahí no pasa, qué sé yo, por ahí en La Plata, que es una ciudad tan grande, muchas veces las relaciones entre amigos se dan en lugares como puede ser el centro, o están más dispersas, no sé. Claro. Me imagino un colegio céntrico al cual van chicos de distintos barrios de La Plata. Los marcos de sociabilidad se dan en un lugar que está alejado de su zona de residencia muchas veces. Y acá no. Acá lo que tiene este tipo de construcción, digamos, barrial, es que vos vivís en el mismo lugar en el cual, y todos los conflictos que vos tenés, y vos te peleás con tu amigo, te peleás con tu novia, eso pasa en el mismo lugar donde vos todos los días tenés que abrir la puerta y salir a la calle y no podés evitar después, lo cual contribuye muchísimo a que haya conflicto, digamos, no se puede escapar. Es muy difícil escapar, claro, del barrio. Sí, justamente me estaba acordando en el programa que hicimos dedicado a la policía, hablamos de The Wire, que es una serie norteamericana que se centra, también tiene esta cuestión, también trae un poco también de estas lógicas que se generan en el mundo, si se quiere, de las drogas en el oeste de Baltimore. Y la esquina justamente es el lugar donde se realizan estos intercambios, pero también hay otros espacios o otras formas, digamos, de justamente en esta franja etaria que son los jóvenes, que por ahí es una de las mayores referencias en los barrios. Y digamos, estos jóvenes también tienen en The Corner otros lugares también de expresión. Uno de los puntos también es la música a través del hip hop, pero también tienen, bueno, esta cuestión de lo deportivo con el básquet. También hay una cuestión de centros comunitarios, y digamos que son diferentes, o sea, como que la serie en sí, lo que está bueno que desconstruye un poco es que esa pertenencia es una pertenencia múltiple a espacios múltiples en el barrio, y eso está bueno también analizarlo, no solamente en las series, pero es una referencia para pensar en los barrios en general. Sí, por supuesto. Sí, son distintas formas de expresión en espacios de cualquier manera muy reducidos, digamos. Por ejemplo, ustedes, digo, la cancha de básquet en tu barrio sigue estando en el barrio, digamos. La última estará 5 cuadras de tu casa, 7 cuadras de tu casa, sigue estando ahí. Y digamos, es interesante, como te decía, esto, el tipo de conflictividad que puede llegar a generar, que en el caso de Haz lo Correcto, se ve, digamos, Haz lo Correcto tiene una suerte de estructura, digamos, narrativa, que un poco, si se quiere, más ligada a lo trágico, a la tragedia, donde todos los conflictos terminan deviniendo en un conflicto central, una suerte de estallido, digamos, ¿no? Una suerte de conflicto inevitable al cual se apunta desde el comienzo, en este caso vinculada al racismo. Y porque, esto es una de las cosas interesantes, digamos, en los barrios, en un barrio como Brooklyn, no hay solamente personas negras ni hispanas, sino que muchas veces, en este caso, también lo que se muestra es, están los descendientes de migrantes europeos, en este caso italianos, que tienen una pizzería, en este caso, y las conflictividades que se dan en ese sentido también, digamos, los descendientes de migrantes europeos que ven que su barrio, su espacio de pertenencia, se ve, entre muchas comillas, invadidos por otras personas, por ahí por personas que en un momento sentían que podían convivir mejor y de pronto ya no, porque las expresiones juveniles no sienten una identificación, no sienten que haya un vínculo, o estos vínculos son conflictivos, y termina, digamos, y también esta cuestión que decías, bueno, vinculada a lo cultural, la expresión musical, la expresión deportiva, lúdica, o como se la quiera llamar. Y si quiere también un poco la dimensión laboral, también son generalmente, bueno, al menos en el caso de Corner, también hace mucho énfasis en esta cuestión de un mercado laboral informal, no solamente vinculado al mundo de las drogas, pero también a los trabajos informales, o los trabajos en negro que llamamos comúnmente acá. digamos, que son esas lógicas. Sí, que en este caso, digamos, bueno, lo que se ven es lo correcto, es, qué sé yo, tenés a la pizzería y tenés a algunos muchachos que trabajan de empleados, otros que no. En general, las formas de actividad de trabajo ilegal, si se quiere, no afectan tanto a las demás personas, a las personas que no la ejercen, hasta que las empiezan a afectar a nivel personal, digamos. Bueno, vos si querés vender droga, que eso hace lo que quieras, mientras eso no me termine afectando a mí de una manera o de otra, que en haz lo correcto eso se ve con bastante fuerza, digamos. No es la única película que trabaja esto, por supuesto. Una película más reciente que trabaja la cuestión barrial también, y que trabaja la cuestión de las relaciones entre personas de diferentes generaciones y de diferentes que provienen de diferentes lugares, de alguna manera, con diferentes trayectorias, diferentes experiencias, que esto termina deviniendo en conflictividades, es Gran Torino, una de las últimas películas de Clint Eastwood, igual ya tiene varias después, pero bueno, es del año 2008, es bastante reciente, donde Eastwood, bueno, que es no solo el director de la película, sino también el actor principal, hace de Walt Kowalski, que es un veterano de la Guerra de Corea, un obrero jubilado, digamos, bueno, blanco, que se ve de alguna forma violentado, molestado, perturbado, él, digamos, siendo una cuestión bastante personal, porque es un personaje fuertemente racista y discriminador, por unos muchachos inmigrantes, digamos, asiáticos, que viven desde hace un tiempo en el barrio. Y es interesante cómo, bueno, por un lado es una película muy centrada, a diferencia de Haz lo Correcto, muy centrada en el personaje de Eastwood y cuáles son los cambios que conlleva, digamos, el vínculo con estos otros personajes, con estos inmigrantes, cómo cambia el personaje de Eastwood a partir de conocer a otras, a personas distintas a las de él, con las cuales al principio tiene una diferencia totalmente distante y fría y hasta de rechazo, y al conocerlos se da cuenta que la convivencia es posible. Y distintos tipos de convivencia también, porque lo que hace muy interesante Gran Torino, digamos, es demarcar que, bueno, que tampoco es que la convivencia va a ser positiva con todos, sino que, bueno, en este caso está muy claro cuáles hay, como personajes buenos, personajes malos, con algunos personajes es posible convivir, con otros no. Claro, es un rechazo que va siendo modificado progresivamente, digamos, es un ablandamiento progresivo del personaje de Eastwood frente a realidades que obviamente ya no puede evitar, como la llegada de otras personas al barrio y con las cuales tiene que convivir, sí o sí. Claro, pasa con algunos personajes que son, sí, o delincuentes, o tienen actitudes muy jodidas hacia el personaje de Eastwood y sobre todo hacia otros inmigrantes también, y esto lleva a que Kowalski tenga que tomar una posición, tenga que posicionarse en algún lado para poder defender a estos inmigrantes que pasan a ser sus amigos, digamos. Y bueno, este tipo de dinámicas barriales, digamos, se pueden ver de una forma o de otra, por supuesto con todas las diferencias que hay en cada caso, en muchos otros barrios que viven este tipo de dinámicas, que sobre todo tiene que ver, más allá de del origen de las distintas familias y de las distintas personas que viven en los barrios, con la posibilidad de aceptar lo nuevo y lo distinto, y que en un punto sí tiene que ver con esto, digamos, con la imposibilidad de cambiarlo. Digo, a veces sí, a ver, no es que necesariamente alguien lo acepte porque no puede cambiarlo, pero sí, la convivencia, digamos, muchas veces es una necesidad, digamos. No hay la convivencia opciones. Como algo construido, digamos, también, porque es eso. No es que estás en un barrio y te vas a llevar de por sí bien con tus vecinos, sino que, digamos, hay estas cuestiones y siempre estos conflictos por ahí van a estar latentes, y más en barrios como los que refleja el Gran Torino, que son bastante heterogéneos, digamos, ahí, y que te obligan justamente a tomar un posicionamiento que por ahí, digamos, también eso pasa en nuestras vidas cotidianas, si se quiere. Exactamente. Vamos a escuchar otra canción y volvemos con más cine en Atlas Fracturado. Vamos con Avellaneda Blues de Manal. Thank you.

te sigue tan alegre como otro, y así una nariz debería acercarse a la tierra. A un perro es fácil envidiarle virtudes, pero nada como esa distancia que va del piso a su nariz. La tuya fue célebre mientras la cara no se decidía a acompañarla, pero nunca llegó a tanto si no empezaste a hablar hasta los cuatro, trepado al árbol como limpiando una chimenea. De a ratos la bicicleta va escorada, de a ratos navega a oreja de burro. En su montaña rusa, los pedales rozan el suelo y le suman pies al viento. 30 años de cuidar jardines y el tiempo el mismo misterio. Los truenos llegan sin moverse como si el gasto lo hiciera otro. Van en suecos arriba y acá abajo las ranas cantan como si pudiera si no te entrara agua. El alguacil no anunciaba lluvia, sino un arresto o en todo caso una casualidad. La gente descuelga la ropa pensando que al menos algo se sostuvo. Gata cuando llora, una comadreja de la zona pega el cuerpo a una ventana, el susto la aquieta y Decilo le da margen a la furia previa al temporal para imprimirse a dos colores en su cola sin fin. Años para trabajar en una región que pudieras recorrer en bicicleta de cartero, no sabe lo que lleva y espera cartas como cualquier otro. Alamedas que absorben cigarrillos mal terminados y otros desperdicios ecuestres de las visitas de paso. Floresta orinada, desniveles de la edad de hielo colonizados por vidrio, hormigón y metal, a la espera de un último adelantado. Cruzo el puente sobre la ancha boa de cemento que dice unir todo un continente, paralela a barrios poco poblados, vigilados por guardianes orondos y fosilizados. No puedo mentir, sus abismos y aletazos se estudiarán en su debido momento. Autopista flanqueada por automotrices extranjeras, cementerios donde circulan vehículos que trasladan ancianos que vienen a despedir, interceder o visitar a alguien de más o menos edad. Hoteles alojamiento donde ingresan edades y capacidades dispares en autos con vidrios polarizados escritos a dedo. Por la senda paralela, uno avanza mirando el piso sin levantar la vista, no como penitencia, sino como ejercicio. Otro se aprende algo de memoria, y otro usa la espalda de un amigo para apoyar un papel y escribir. Buen tiempo serían 2 horas en bicicleta de acá a la ciudad del río. No digo hoy, otro día, un domingo de Ramos. Hacia las banquinas y cunetas desembarcan escuadrones de jardineros con bordeadoras y tractores de juguete, de silo, recortar el exceso de tiempos muertos y triturar los restos que caen de ventanas velocísimas. Mientras su almuerzo es ahora mismo parte del gusto en la boca, apuestan entre ellos qué durará más de los que están plantando. ¿Por qué no poder decir de un lado la pendiente, del otro bancos de arena alfombrados de verde en el límite de un jardín fortificado, y decir por el medio avanza el silbido de un jardinero, su cuerpo con un leve retraso, como hacia un palacio imperial? Va solo, manos y dientes, todo aprendido en un manual mordido por castores. Elegiste ser jardinero como si tu padre hubiera sido millonario. Te rodea lo que buscabas, un cinturón boscoso agujereado por islotes de silencio, una euforia boreal. Cercas y cercos, donde hibernan liebres y culebras, pocas, casi un invento. Árboles escritos, pequeñas casas construidas para construir otras, emporios y acantilados. Las casitas pasajeras del lado de afuera, a un costado de la ruta, derrumbadas, conquistadas por verdes agrios y dulzones y los cólicos del escribano. No digo hoy, mulitas que van y vienen espiando desnudos y corriendo a esconderse. No sé si es mi distracción, que pasa de un pensamiento a otro, o el pájaro que va de una rama a otra que me lo hace creer. Just for a second the combination of sights, sounds around him sends him hurtling back to the mirror of all of his teenage thoughts and fears. Bueno, estábamos escuchando un fragmento también de las primeras páginas de Manos Verdes, la primera novela del escritor argentino Matías Serra Bradford. Un autor que, bueno, se hizo muy conocido hace relativamente poco, hace un par de años, por su segunda novela, La Biblioteca Ideal. Pero me interesaba, me parecía interesante este retrato que hace del barrio en bicicleta, ¿no? Un recorrido en bicicleta de un barrio anónimo, digamos, desconocido. Y para inaugurar un poco esta parte donde, bueno, de vuelta inaugurábamos con Avellaneda Blues de Manal, un retrato de un barrio argentino, Avellaneda, justamente. De Cortina teníamos el tema Roy Walker de Belle and Sebastian, del disco Dear Catastrophe Waitress. Temas justamente que hablan de todas vivencias o experiencias en el barrio. Y ahora seguimos con nuestro bloque de cine. ¿De qué vamos a hablar? Sí, por eso decía, bueno, Avellaneda Blues, Manos Verdes, y seguir hablando un poco de Argentina, o bueno, con una excepción, ya vamos a ver cuando hablemos de películas, pero barrios en Argentina, en un caso en Uruguay, un barrio de Montevideo. Seguimos hablando de cine, algunas películas. Una de estas películas es Ocio, de Juan Villegas y Alejandro Lingenti, basada en una novela de Fabián Casas. Otra es 25 Watts, de Juan Pablo Revela y Pablo Stoll. Otra es Pendejos, la antepenúltima película de Raúl Perrone, y eso que es del año pasado, ya tiene dos más después de Pendejos. Y otra es una película que es una curiosidad, bueno, veremos si llegamos a hablar de las cuatro, pero lo que tiene de interesante la otra película, dirigida por Celina Murga, es Una semana solos, es que transcurre en un barrio privado. Y las cuatro películas, otra característica que comparten, es que sus protagonistas son niños, jóvenes, adolescentes. Es interesante, son cuatro formas de... son películas contemporáneas. La más vieja, digamos, es 25 Watts, que es del 2001. La más reciente es Pendejos, que es del 2013. ¿Cómo viven? ¿Cómo se viven? ¿Cómo se respiran las lógicas barriales dentro de ciertos sectores de la sociedad? Si bien lo interesante también es que en estas cuatro películas se abarcan un marco muy grande de sectores sociales, digamos. Tenemos desde los jóvenes de clase media baja de Pendejos hasta los jóvenes de una pura clase media, digamos, de 25 Watts y de Ocio, hasta los jóvenes de clase media alta de Una semana solos. Bueno, que como decía, transcurre en un barrio privado. Bueno, ¿cómo se vive? Digo, hay una... por ahí, de alguna manera, dos de estas películas comparten un lenguaje y un tono similar. Me refiero a Ocio y a 25 Watts, que es esta idea de la vida en los barrios como algo lento, esta especie de eterna hora de la siesta, digamos. De hecho, 25 Watts transcurre en el verano. Ocio, no me acuerdo si transcurre en el verano, pero creo que no. Pero está esta idea, digamos, de días que pasan y que siguen siendo el mismo día, la misma tarde. Tardes muy vacías, tardes de nada, de mucha desolación, de no hacer nada. Y cómo en este no hacer nada empiezan a pasar cosas, digamos, ¿no? Y estas cosas que pasan no son necesariamente planificadas, tienen que ver con este de bueno, de que tanto tiempo de estancamiento y tanto tiempo de aburrimiento y de ver pasar la nada y ver pasar las tardes, de pronto empiezan a generarse actividades un poco sin querer. Y eso es interesante, digamos, de estas películas, que justamente, si bien parecieran tratar sobre la nada de algún modo, en realidad no es así, digamos, y tratan sobre cosas y al mismo tiempo, digamos, tienen visiones muy diferentes. Es decir, si bien, bueno, justamente las dos tratan sobre estas tardes eternas, estas tardes constantes que van pasando, hay una especie de vitalidad escondida en Ocio, digamos, una especie de pasión que está ahí, medio latente, medio como... Es muy interesante ver la película y ver cómo de pronto dentro de esa nada hay algún destello de vitalidad y algún destello de humor y algún destello de un humor mucho más, repito, vital. Que en 25 Watts hay también humor, es una especie de comedia, un humor atónico, un humor muy triste, que esto es algo, hay un humor que está adentro de este devenir de tardes de sol y de aburrimiento y de ver pasar autos, pero es un humor que es casi involuntario, que está ahí como una especie de forma de subsistencia. En las dos películas comparten varias características, como decía, si una transcurre en Montevideo y la otra en Buenos Aires. Son grupos de tres amigos que pasan los días sin demasiado que hacer. Y me parece interesante eso, que es algo bastante novedoso aparentemente. Es decir, no es exactamente novedoso, pero como retrato del barrio, el cine argentino no había dado muchas muestras de esto. Una película que sí había trabajado esto es Los Jóvenes Viejos, de Rodolfo Kuhn, pero que no tenía nada que ver con lo barrial, digamos. Eran tres amigos y había una mirada muy crítica hacia eso. La mirada de Kuhn a esos personajes era de que, bueno, eran unos tipos bastante miserables en el fondo. Y en realidad en 25 Watts y en Ocio no está eso. De pronto... Claro, era como miserables conscientes de su miserabilidad, si se quiere. Sí, al menos reflexionan acerca de eso, más allá de que digamos, transgreden un poco el espacio del barrio, ¿no? Sí, también porque son estudiantes, son están en otro nivel intelectual, digamos. Los personajes de Ocio y 25 Watts en ningún momento hacen una autorreflexión sobre lo que les está pasando. Y eso en gran medida tiene relación con el tipo de aventuras que les pasan a partir de esta irreflexión, digamos. Porque en Los Jóvenes Viejos todo lo que les pasa es lo que ellos buscan. Ellos buscan ir hacia Mar del Plata de viaje porque no tienen nada que hacer y para levantarse a unas chicas que conocen, y es algo totalmente consciente de alguna manera, y es por esto también que hay una crítica medio moralista por momentos de Kuhn, que 25 Watts en Ocio no está, digamos, porque tampoco no hay crítica, porque no hay una mirada, no es que hay una crítica hacia unos personajes que no entienden lo que están haciendo. Sí entienden lo que están haciendo, pero no hay una voluntad de cambiarlo, no hay una fuerte autonomía en relación a si seguir con esta vida o no. En realidad no saben qué van a ser, están perdidos en términos, digo, tiene que ver con esto también de que generaciones anteriores por ahí del mismo estrato social, un estrato social socioeconómico similar, tenían más definido qué hacer con sus vidas. Bueno, a tal edad se entra a trabajar en tal lugar, o se estudia o se va a trabajar, y tenés que trabajar desde que sos pibe porque por ahí tus viejos no te bancan. Y en estos retratos más contemporáneos de estos estratos socioeconómicos, eso no pasa, por ahí te mantienen y podés tirar. Entonces, de pronto, si no estudiás, terminaste la escuela secundaria, no trabajás. Claro, que además son proyectos compartidos, ¿no? Porque son, o sea, son un grupo, reflejan grupos de amigos que tienen, digamos, la misma perspectiva. No es ninguno que se destaque más que otro en ese sentido. Sí, sí, tienen características particulares, pero al mismo tiempo es cierto, digamos, ninguno... no está esta suerte de distinción de personalidades bien demarcadas, sino que tienen trayectorias muy similares, hacen actividades muy similares, tienen intereses similares, como jugar a los jueguitos, por ejemplo, o tomar cerveza en la puerta de la casa. Y es muy distinto a lo que hace Raúl Perrone en Pendejos, por ejemplo, donde él trabaja con otro universo socioeconómico y se mete en un universo que ve maravillado, digamos. Lo que hacen Villegas y Lingenti en Oz y lo que hacen Revela y Stolen Watts en 25 Watts es maravillarse a partir de algo muy cotidiano y de un universo que ellos viven y comparten diariamente. Perrone en Pendejos se maravilla con un universo que él ve como ajeno, que son pibes que hacen skate y que hacen hip hop. Y se maravilla porque de alguna forma lo ve de lejos. Perrone es un hombre mucho mayor, es un director de más de 50 años, que se mete en este mundo, y la forma en que se cristaliza justamente en la forma de cada una de las películas este maravillarse, este ver desde afuera, es que, bueno, cuando en Ocio, en 25 Watts, Lingenti y Villegas por un lado y Revela y Stoll por el otro, se acercan a sus personajes, que son, en el caso de Revela y Stoll sobre todo, son casi son en un punto casi ellos mismos, lo hacen en un tono no costumbrista, en el sentido en el que estamos acostumbrados, valga la redundancia, en Argentina, vinculado al grotesco, no costumbrista en ese sentido, pero sí marcadamente realista, digamos. Hay un estar de poner la cámara en el mismo nivel y acercarse con un lenguaje lo más llano posible, que el lenguaje hable el mismo idioma que los personajes. En el caso de Pendejos, Perrone hace todo lo contrario, digamos, busca el tono más, entre muchas comillas, rebuscado y más afectado posible. Pendejos es una película, bueno, por empezar, muy larga, dura casi 3 horas, es en blanco y negro, es muda, es silente, digamos, no tiene diálogos, los diálogos aparecen inscritos en intertítulos, en la pantalla, musicalizada por dos DJs, por No Me Nombres Güey y DJ Negro Dab. Y esto que construye muchos primeros planos muy inspirados en el cine de Dreyer, en la pasión de Juana de Arco, con una fuerte impronta melodramática y trágica. Y es muy interesante, digamos, cómo, por un lado, bueno, tenemos a estos dos pares de cineastas que se vinculan muy llanamente con los universos que retratan, y Perrone no, Perrone lo ve maravillado y lo ve desde afuera, y lo ve desde otro lugar. Y ese verlo desde otro lugar hace que construya una fábula, una más que una fábula, una tragedia, recurriendo a lenguajes y a idiomas propios de corrientes que en un principio uno pensaría que no tienen nada que ver con eso que él está mostrando. Está mostrando unos pibes de Ituzaingó que hacen skate, y él recurre a lenguajes vinculados al expresionismo, al cine expresionista de la década del 20. Claro, como una apuesta más poética, digamos, si se quiere, a la realidad que reflejan por ahí esos contextos. Sí, más vinculada a corrientes más tradicionales, digamos. Tradicionales y al mismo tiempo... tradicionales en el sentido de que son anteriores al registro que trabajan Stoll y Revela y Lingenti y Villegas, porque apunta a lenguajes propios del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero que al mismo tiempo en realidad es muy impactante ver eso puesto en escena, porque ese lenguaje tradicional, como puede ser el expresionismo en el caso del cine, que son corrientes que están en las primeras décadas de la historia del cine, chocan mucho cuando esa forma está hablando con personajes que uno no los identifica directamente, que son personajes contemporáneos y personajes a los que uno ve en su vida cotidiana hoy en Argentina, que son pibes que hacen skate o pibes que hacen hip hop en el propio barrio, en el barrio de uno, digamos. Esto que decía, no de forma negativa, un poco más afectado, si se quiere, ¿no? Más una forma de buscar de acercarse por un costado, por la tangente a esos universos. Me parece interesante, digamos, ver cómo, si bien siempre estamos hablando, digo, son todas películas argentinas, están todas retratando las formas de vivir el barrio hoy, y en este sentido, bueno, se ve muy claramente cómo se relacionan con los espacios geográficos en cada una de estas películas, con las calles, con los edificios, con los espacios de tránsito, como puede ser los bares, los kioscos, los distintos objetos de consumo. Son películas que se consiguen, son películas que es aconsejable ver, y que están interpelándonos muy directamente, digamos, por ahí mucho más que lo que hablábamos hoy con Haz lo Correcto, que son más distantes en ese sentido, más lejanas. Ocurre algo muy diferente con estas películas. Sí, igualmente por ahí tienen elementos comunes, esta cuestión de la amistad, a partir de, digamos, de esta confluencia en el barrio, todas esas cuestiones, la expresión musical, las expresiones artísticas que se dan en el barrio. ¿Vamos con unas canciones, te parece? Sí. ¿Y volvemos con el último bloque de Atlas? Sí, vamos con Valentín y los Volcanes, Mapas Quebrados, y luego con Los Lobos, de Neighborhood. Tu días buenos será mucho mejor. Mapas quebrados, mapas quebrados del conurbano. Un día más iban 10.000, parece tanto tiempo que Atlas Fracturado, un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado, todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Volvemos en Atlas Fracturado, nos acercamos al final. El programa de hoy fue sobre el barrio, los barrios, la vida en los barrios. Leímos fragmentos de Andrés Caicedo, de Philippe Bourgois, de Matías Serra Bradford. Hablamos de películas, escuchamos canciones, entrevistamos a Noelí Solá, una militante barrial que trabaja en Altos de San Lorenzo y en el Molino de Ensenada. Bueno, estamos escuchando dos canciones vinculadas a la vida en los barrios: Mapas Quebrados de Valentín y los Volcanes y The Neighborhood de Los Lobos. Bueno, como suele ser, como suele ocurrir en Atlas, el último bloque va a estar dedicado a algunas recomendaciones, agenda, cosas interesantes para hacer en la semana que comienza ahora. Digamos que comienza ahora. A partir del viernes ya. A partir del viernes a la noche. O sea, de ahora, empezando por el sonido, prevalece que ya pueden ir arrimándose al Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Hoy el sonido prevalece, va a estar girando en torno al hip hop, hablando un poco del barrio también. Así que los invitamos a acercarse, va a haber transmisión en vivo. El señor que nos acompaña, Álvaro Bretal, va a estar también haciendo radio en vivo, si no me equivoco, según lo me informaron. Exactamente, con el señor Faca, de los personajes más conocidos de Radionauta. Algunos de los artistas que van a estar en el sonido prevalece dentro de un rato acá en Olga Vázquez son Bien Matriculación, Frankie Quiroga, DJ Plaggy, El Emi Pai, Gosia, Nades, BGH. Bueno, también va a haber grafiteros en vivo, freestyle y demás. ¿Qué más tenemos para esta semana? Bueno, mañana también aquí mismo en el Olga Vázquez va a estar tocando la banda El Acorazado Potemkin junto a la banda invitada, El Belafonte. Va a ser a las 23 horas, repito, en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. También, aprovechando un poco que lo teníamos de cortina, mañana en Pura Vida, en Diagonal 78, entre 8 y 61, va a estar tocando Valentín y los Volcanes con bandas invitadas, que van a estar Benigno Lunar y Bort. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos Hermeto Pascual, uno de los músicos más importantes y más imaginativos y más creativos de Brasil, va a estar tocando el lunes 13 a las 18 horas en Tecnópolis en el marco del primer Festival Internacional de Percusión. Esto es con entrada libre y gratuita este lunes, feriado. Es uno de los grandes eventos musicales seguramente del año. Hermeto viene cada tanto a Argentina, no sería la primera vez que lo vemos en vivo por acá, pero siempre es una buena oportunidad para escuchar su música, que aparte, más allá de sus discos, muchos de los cuales están entre los más interesantes de la música popular brasilera, en vivo siempre trabaja, no solo trabaja sonidos nuevos, composiciones nuevas, ideas nuevas, sino que muchas veces instrumentos nuevos, porque él es un gran creador de instrumentos y aparte un hombre que se ha hecho muy conocido por hacer música con animales, como cerdos, por ejemplo, y en vivo siempre suele subir al escenario a alguno de sus bichos y hacer música con ellos. Lamentablemente, aunque es fantástico que venga Hermeto a Argentina el lunes, lamentablemente eso se superpone con un evento fantástico que va a estar ocurriendo en La Plata un poco más temprano. Lo de Hermeto comienza a las 18 horas y a las 15 va a estar tocando acá en La Plata, en el Centro Cultural Islas Malvinas, en el marco de la Fiesta Popular Latinoamericana Asamblea Patria Grande. Va a estar tocando Emilio del Guercio, bajista de Almendra, y luego bajista, compositor principal y cantante de Aquelarre, que tiene un solo disco solista un solo disco solista que se llama Pintada, grabado en el año 1983. Va a estar tocando en vivo en este marco. Son muchos artistas tocando, tanto el viernes, o sea hoy, como el sábado, el domingo y el lunes. También va a estar Daniel Biglietti el día domingo. Hoy estuvo Fernando Cabrera, es decir, artistas nacionales, artistas internacionales. Lo de Del Guercio es todo un evento, porque Emilio, bueno, siempre siguió componiendo, creando, tiene, ha seguido escribiendo desde sus épocas de Aquelarre, de La Eléctrica Rioplatense, de Almendra y de su disco solista, pero él decidió apartarse de la escena musical, él decidió no grabar más discos porque le parecía, esto se lo comentó a un amigo mío en una entrevista radial hace ya 20 años, que a él le parecía que él consideraba que para grabar discos tenía que vincularse con gente muy de mierda, que tenía que ceder a las presiones de la industria discográfica, adecuar sus tiempos. Así que toda una posición, hay realmente muy pocos tipos que hacen eso. Alejandro del Prado es otro, pero no son muchos. Otros han optado por, bueno, realmente crear un sello discográfico propio y mantenerse al margen por las suyas, como Lito Nevia, por ejemplo, pero no son muchos los músicos que deciden no grabar más por esos motivos. Emilio es uno de ellos, así que va a ser una buena oportunidad porque toca en vivo cuando él quiere, no es que no se claro. deja regir por agendas ni nada. Bueno, aprovecho para recomendar, además, si les interesa que la re, un artículo que hizo este señor Álvaro Bretal, está en el portal Indie Hearts, acerca de uno de los discos más lindos de Aquelarre, que es Siesta. Por otro lado, no le pedí yo que comente esto. No. Pero aprovecho a recomendar para traer un poco, digamos, a la memoria popular, si se quiere, a Aquelarre. Por último, dentro de la agenda tenemos un evento de otra calaña que no es musical, que es una muestra sobre igualdades, legalidades y realidades, una muestra colectiva sobre la diversidad y disidencia sexual, que se va a estar realizando en el Museo de la Comisión Provincial por la Memoria. Esto es 9 entre 50 y 51, si no me equivoco, a media cuadra del Teatro Argentino de La Plata, donde, bueno, además de una muestra fotográfica, van a estar participando va a estar estructurada en diferentes eventos que también implican charlas. Por ejemplo, van a estar participando miembros del Festival de Cine de Asterisco, cuya primera edición se hizo este año, que es un festival que un poco refleja, o mejor dicho, nace de esta preocupación por la problemática del movimiento de la diversidad sexual en Argentina. Va a haber justamente miembros de este festival. También aprovecho para recomendar una página de Facebook que es Archivos Policiales sobre la Disidencia Sexual en Argentina, que va a estar también participando de esta muestra colectiva. Esto va a ser a partir del jueves 16 de octubre a las 19 horas, que es la inauguración, y va a estar durante octubre y noviembre. ¿Qué más tenemos? Bueno, agenda, eso es todo. Tenemos un par de novedades vinculadas a lo artístico, digamos. Uno es el nuevo disco de Leonard Cohen, Popular Problems, que salió hace algunos días, el 23 de septiembre. Todavía no lo escuché, así que estoy tirando así la info para bajarlo y escucharlo, pero la verdad es que viene recibiendo muy buenas críticas. Sí, la verdad, yo escuché un par de temas que hizo hace unas semanas un streaming online. Yo digo que es un disco para darle una oportunidad, señor Cohen. Salió el disco nuevo de Weezer también, nada que ver con Leonard Cohen, pero no importa, salió hace menos todavía, el 7 de octubre, y hoy qué es, hoy es 11, o sea, bueno, 10-11, hace 3-4 días salió, lo cual es muy interesante porque Weezer es una banda que tuvo dos grandes primeros discos, el álbum Azul de 1994 y Pinkerton de 1996. Después hubo un hiato de 5 años hasta que sacaron el álbum Verde en el 2001, que ahí la crítica se dividió y es un disco, digamos, claramente inferior a los dos anteriores, aunque todavía tiene algunos elementos de interés. Y a partir de Maladroit del 2002, la carrera de Weezer empezó a caer, pero como por un tobogán. A partir de Maladroit tienen varios discos: Make Believe del 2005, el álbum Rojo del 2008, Ratitude del 2009, Harley del 2010 y Death to False Metal del 2010 también. Son O sea, realmente es desastroso lo que pasó con Weezer. En gran medida autoconscientemente, ellos realmente cambiaron sus intereses musicales y empezaron a hacer un tipo de música muy, muy poco interesante, buscando pegarla a nivel radial de una forma bastante, bastante burda. Y con este disco que salió hace algunos días, Everything Will Be Alright in the End, logran hacer el que es su mejor disco desde, por lo menos desde Maladroit, o sea, su mejor disco en 12, 13 años. No es la gran cosa, no está a la altura de sus primeros trabajos, pero como decía el crítico de Pitchfork que reseñó el disco, hay que tomarlo como, bueno, lo mejor que puede dar Wizard en este momento. Difícilmente Wizard, frente a su panorama, digamos. Sí, difícilmente Wizard pueda hacer algo mejor que esto a esta altura. En parte porque no creo que a Rivers Cuomo le interese el líder y compositor principal de Wizard hacer algo mucho mejor. Y después está la noticia de la semana, la gran noticia, la noticia que nos emocionó a todos y todas, que es el regreso de Twin Peaks, anunciado para el año 2016. Por algunos no lo saben, Twin Peaks es una serie creada por David Lynch que se emitió entre los años 1989 y 1990. Tuvo un final abrupto, tuvo un final abierto. Una película también, Fire Walk With Me. Tuvo una película que se filmó después, pero que en realidad es una precuela que no resuelve ninguno de los enigmas que quedaron abiertos cuando terminó la serie. Y ahora no sabemos cómo, no sabemos qué va a pasar, pero lo cierto es que en el año 2016 va a volver Twin Peaks con 9 capítulos guionados por Mark Frost y David Lynch. Y los originales, por David, digamos. Lynch. Claro, los creadores originales. Lynch creó la serie, pero no dirigió todos los capítulos, sino solamente 4 o 5. Bueno, 2016, vuelve Twin Peaks. No sabemos realmente qué va a pasar, pero hay muchas expectativas. Bueno, sí. Lo del Festifreak ya lo comentamos, ¿no? No, bueno. Eso nos salteamos. Pero bueno, eso ya es un evento de que ya está al tanto. Es festival de cine realizado por el ciclo de cine Freak Show. Vendría a ser el y bueno, para eso busquen en la web, en la página www.festifreak.com.ar, creo que es la dirección web, y sí. Ahí tienen una programación bastante interesante. Muchas de las películas también que estuvieron en el Bafisi, como Cartas a un Padre, que la citamos la semana pasada, refiriéndonos al campo de Edgardo Kosarinski, y otras novedades como Raymond, Cabeza de Ratón, digamos que tuvieron cierta acogida o cierta buena crítica, así que bueno, búsquenlas y ármense su cronograma. También sí. Hay películas musicalizadas, va a haber durante la semana. Sí, el Festifreak es el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata. Esta es su edición número 10, demuestra un crecimiento muy grande en relación a las ediciones anteriores. Arrancó el miércoles con el que muchos críticos coinciden que fue el estreno nacional del año, y fue un preestreno porque su estreno nacional fue el jueves, pero en el Festifreak, bueno, como decía, se pasó el día miércoles gratuitamente, que es Dos Disparos, la nueva película de Martín Rechtmann. Rechtmann es uno de los precursores del nuevo cine argentino con su película Rapado de 1993. Después filmó otros dos largometrajes de ficción que tuvieron muy buena acogida, Silvia Prieto y Los Guantes Mágicos, y vuelve a la ficción con Dos Disparos. Yo lamentablemente no pude ir a verla, pero bueno, siempre el Festifreak abre con alguna película que impacta, una película que logra posicionar al festival como un festival relevante a nivel nacional. Ya pasó con El Estudiante de Santiago Mitre, ya pasó con Los Salvajes, y ahora vuelve a repetirlo con Dos Disparos de Rechtmann. Bueno, los dejamos en la transmisión en vivo de Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 5. Nuevamente decimos dedicado al hip hop. Nos veremos en la próxima edición de Atlas Fracturado, el próximo viernes de 22 a 24. Cerramos con dos canciones, canción de Bajo Belgrano de Spinetta Jade, dos canciones, como decíamos, vinculadas a lo barrial, canción de Bajo Belgrano de Spinetta Jade y Backstreets de Bruce Springsteen. Hasta el viernes que viene. La mañana lanza llamas desde su herida débilmente, caleidoscopio de ciudad y vos tan solo, tu ropa está vacía. más que todo sueño duele más. Y ya no hay forma de recomenzar. Los gorriones se suben a todo, armiño luminoso. Mango de caras, organillero distinto, sentado en la avenida. Ya nadie te escucha, nunca aún. Desolado, el hombre perdido, entre camionetas quemadas, en acerril habrán marcado su mirada como una huella. Esta siempre se diluye como ojos de barro, cielos, oh, oh. Perpetuo remolino y mediodía distante, y vos estás tan solo, loco y iridiscente. Tu ropa está vacía y ya nadie te escucha, nunca. Buen día.